de El Amor que Vale, aquí está el doctor Adrián Rogers con Los Tesoros de la Palabra, en la voz del pastor Lenín de Llanón. Hace algunos años vivió un virtuoso violinista de conciertos, Fritz Kreisler, y poseía un violín Stradivarius. Déjeme le cuento cómo lo obtuvo. Alguna vez ese violín perteneció a un anciano inglés. Kreisler llegó a saberlo e hizo una oferta para comprar el violín, pero su dueño le dijo que no lo estaba vendiendo. Un día Kreisler fue hasta la casa del anciano inglés y le dijo, «Ya que no puedo comprarlo, ¿puedo por lo menos tocarlo?». El hombre le dijo que sí. Kreisler tomó el violín, lo acomodó bajo su quijada y comenzó a pasar el arco por las cuerdas interpretando hermosas melodías. El anciano inglés sentado allí comenzó a llorar. Grandes lágrimas bajaron por sus mejillas y muy emocionado le dijo a Kreisler, «El violín no está a la venta, pero se lo regalo, es suyo. Usted es un verdadero maestro, digno de poseer este Stradivarius». De eso se trata la adoración. Dios es el maestro y Él es el único digno de nuestra alabanza. El rey David dijo, «Dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de su santidad». Y en Apocalipsis leemos, «Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas». Y durante esta época de Navidad, ¿acaso no cantamos diciendo, «Venid, adoremos a Cristo el Señor»? Mi querido amigo, Jesús es digno de adoración no solo por lo que da y lo que hace, sino por quién es Él. Este fue uno de Los Tesoros de la Palabra con Adrián Rogers. Si desea saber más acerca de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestra página de internet www.elamorquevale.org.